Compañeros, compañeras, seguimos acá en el reclamo de Astilleros. Esta vez ya estamos en 7:50, donde en minutos van a confluir todas las movilizaciones. Estamos acá con Claudio, que es un trabajador de el Astillero. Buenos días, Claudio. Contanos un poco cómo viene la lucha del Astillero en este último tiempo, después de la masiva represión que sufrieron, ¿no? Mirá, viene mal el asunto. Hoy por hoy estamos desfinanciados. Hace más de 20 días que estamos sin gas y oxígeno. O sea que eso, al no tener gas y oxígeno, ya no podés trabajar directamente. O sea que el Astillero está paralizado. Pero es una decisión política de la empresa y del gobierno. No quieren comprar oxígeno, no quieren comprar gas, no quieren terminar los barcos que están prácticamente terminados. Yo estoy en la parte de reparaciones. La parte de reparaciones se paró por completo. Teníamos 7 contratos de reparaciones y se tiraron atrás. Y con las reparaciones nosotros lo que hacemos normalmente en el Astillero es mantener mensualmente los insumos del Astillero. Porque todos los meses es plata fresca que entra y con eso se compra el gas, el oxígeno, los guantes, electrodos, lo que se usa diariamente. Así que bueno, estamos de esa manera prácticamente paralizados. Claudio, hoy es el día de la industria naval. En este contexto la verdad que no hay demasiado para festejar. No. A diferencia de otros años donde había trabajo y mucho más trabajo de lo que teníamos ahora, hoy no se puede festejar nada. Claudio, hoy se sumaron estudiantes, se suman diferentes sindicatos, movimientos populares de esta lucha. ¿Cuán importante ves frente al ajuste que estamos atravesando esta unión? Para nosotros es muy importante porque, vos calculás, yo hace más de 40 años que estoy en el Astillero. Y que hoy las universidades entiendan la problemática de lo que, y la sociedad misma entienda la problemática del Astillero, para nosotros muy valioso. Aparte, bueno, ellos saben que el Astillero es una cuna de gente trabajadora. Yo salí de la escuela del Astillero. Así que bueno, eso te dice todo. Claro. Claudio, viste un montón de gobiernos con estos 40 años. Es quizá el más, que más complicó la situación del Astillero. Sí. Yo entré a trabajar el 1 de febrero del año 78, como menor. 16 años tenía, en una dictadura militar. Creo que ni esa época estuvimos viviendo lo que se está viviendo hoy en la actualidad. No, ni siquiera en la época del innombrable. Muchísimas gracias, Claudio. Hasta ahí la palabra de Claudio, un trabajador del Astillero Río de Santiago. Estamos acá en 7:50, en el día de la industria naval. Muy claro el compañero contando, bueno, que ni el peor de los escenarios en contexto de dictadura se vio lo que se está viviendo hasta ahora.